tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9 y siempre cerca de ti, como tengo yo, a mi compañero Roberto Zornón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Además, en este día soleado que ha salido hoy, ¿eh? Un tanto fresquito a primera hora, pero ahora ya un buen día para pasear. Pero con la radio, por porque supuesto. Hay un programa muy bueno. Hay un programón, diría yo, programón. Además. Sí, para que todo salga bien, tenemos a los controles a Raúl Martínez. Compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer estar con vosotros y estar al control de esta nave de la música. Pues sí, luego ya sabes que es tu programa, ¿eh? Y que puedes meter bazo cuando quieras. Sí, cuando pueda, pero como siempre, los expertos sois vosotros. Bueno, muchas gracias. Maestros. Muchas gracias. Bien, les habla Juan Luis Payás, que junto a Roberto pues os propone un programa para viajar. ¿Algunos de vosotros, os lanzo una pregunta, habéis estado en París? No. ¿No? Yo sí. Bueno, pues ahí es donde vamos a viajar. Vamos a dedicar este programa 178 nada más y nada menos que a París, o mejor dicho, a las películas dedicadas, basadas, desarrolladas, o que de alguna forma pues utilizan París y sus circunstancias, bien como hilo conductor o como protagonista o como decorado de lujo, Roberto. Pues sí, se puede decir que aquí comenzamos con la agencia de viajes El Bueno, el Feo y el Malo, ¿no? Visitando París. Sí, por los que queréis recordar o visitar por primera vez esta ciudad de la luz y del amor, pues desde el punto de vista cinematográfico, este es tu programa, El Bueno, el Feo y el Malo. Por lo tanto, París aquí en estado puro, en este programa de hoy, donde la música es exquisita. Pues antes de meternos en esta grandiosa ciudad, como siempre, queridos oyentes, Roberto Zanón nos va a informar de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, como siempre, hoy vamos primero con el teléfono, que a partir de ahora quedará abierto para todo aquello que nos queréis hacer llegar, también para vuestras peticiones. Efectivamente. Y ya tenemos cuatro para el siguiente programa de clásicos populares, así que a poco que se anime la audiencia tendremos un programa de estos pronto. Efectivamente. 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol. Siempre abierto para vosotros. Y también la forma de comunicar por internet, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ya somos 173, ¿eh? Efectivamente. El objetivo de 200 está ahí ya cerquita. Y luego también tenemos una opción que nos gusta. O sea, que cuando vamos por la calle, dices, oye tú, amante, efectivamente, eres de la radio, sí, ¿qué no me pondrás esta? Eso, esa forma también vale, ¿eh? O sea, claro, todo nos vale. Cuando nos vayáis por la calle y nos conozcáis, o si creéis que somos nosotros, preguntadnos, porque a lo mejor lo seremos. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, preparados para viajar, tenéis un vuelo en primera, vamos, ¿eh? Nunca habéis viajado en avión en primera, pues este lo tenéis sacado, coger vuestras maletas y nos vamos a París. Y además el vuelo es muy barato, solo tenéis que subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Pues vamos con el sumario. Vamos con el Roberto, ¿qué tenemos? A ver. Bueno, vamos a poder visitar sitios tan emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Como Versalles, uh-huh, como el Museo del Louvre, oh, como los Invalides, como el barrio de Montmartre, donde está el Sagrado Corazón, esa gran basílica de París. Vamos a poder visitar también la Catedral de Notre Dame y, como no, la Torre Eiffel. Por supuesto, no podía faltar. No podía faltar. Es la imagen que se ve desde casi todo París. Efectivamente. Y todo ello lo vamos a hacer de la mano de películas como Amélie, El Jorobado de Notre Dame, Los Miserables, Vidocq, Midnight in Paris, La Invención de Hugo, El Último Tango en París, Ratatouille, Intocable y El Código da Vinci. La verdad que películas muy variopintas, sí, pero que vamos, que tienen una música exquisita y un denominador común. Sí, la ciudad de París. No solo visitaremos los sitios emblemáticos, sino también conoceremos pues qué personajes campan por esta gran ciudad, ¿no? Y sus diferentes etapas un poquito, sus, ¿no? Sus diferentes etapas históricas, sus diferentes barrios, uh-huh, desde los más lujosos hasta los más humildes. En fin, también tendremos una sección de noticias en la que conoceremos quién ganó los BAFTA, uh-huh, los premios ingleses, Y recordaremos que tenemos una porra abierta en el Facebook de sobre los Oscars. Una que porra. Se entregarán el fin de semana de la semana que viene. Efectivamente, ya sabemos que esa porra es no puede faltar, todos los años la hacemos. Efectivamente, no puede faltar y bueno, luego la contamos en la sección de noticias. Uh-huh. Y acabaremos, como siempre, con una canción y con un clásico, Edith Piaf. Una grande. No podía ser de otra forma en un programa dedicado a París terminar con Edith Piaf. O sea, además, que tenemos un programón. Además, una canción que nos gusta, nos pone, ¿eh? Ya te digo. Ya la hemos puesto aquí, pero sí, es que vale la pena repetir. Nos repetimos, como Arguiñano, Roberto, filosofía de Arguiñano. Si sí. Está bueno y repite, mejor. Así que ya veis todo el programa que tenemos preparado para hoy. Que bueno, canela fina, como siempre. ¿Sacamos el billete? Sí. Nos metemos en el avión y comenzamos el viaje a París. Pues cuando quieras, Raúl. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Creíamos que esta era la mejor forma de ubicarnos, ¿eh? Sí. ¿Dónde estamos? Sí, que es en París, sin duda. El Vals d'Amélie, de la película Amélie de Jean-Pierre Jeunet, de 2001. Esta película que, aparte de ser muy original y demás, pues es un homenaje a la ciudad de París. Efectivamente. Casi viendo la película es una gira turística, ¿no?, por París. Sí, sí. Además, bueno, transcurre, es que podemos ver un montón de sitios de París, entre los que destaca el barrio de Montmartre. Uh-huh. Es el barrio bohemio de París, en el que se han inspirado pues muchas más películas, donde está el Moulin Rouge también. Uh-huh. Donde está la Catedral del Sagrado Corazón, o Sacré-Cœur, o como se diga. Uh-huh. Y bueno, en Amélie, el bar que aparece donde trabaja ella, de uh-huh. camarera, es un bar que existe en realidad. Uh-huh. Y todo el mundo que va a París pues puede ir a visitarlo. ¿Tú has estado? Yo estuve. Es una, para un cinéfilo, es una visita obligada. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de eso, también se puede ver la parada del metro de Aveses, que es muy pintoresca, ¿no? Porque ella se hace las fotos, ¿no? Exacto. La entrada, hay unas pocas estaciones de metro de París que aún mantienen la decoración uh-huh. Art Deco. Uh-huh. De principios del siglo XX, que es muy bonita, y es la estación de Aveses, que está bajo del barrio de Montmartre. Pero aparte también podemos ver Notre Dame, que bueno, la vamos a visitar más durante este programa. Sí. El carrusel que está en la plaza de Saint-Pierre, que es la que está debajo del Sagrado Corazón, o sea, el tío vivo este uh-huh. famoso que hay. Y también el canal de Saint-Martin, que es donde iba Amélie también con su amado, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, hay un sinfín más de sitios que podemos ver en esta película. Sí, en este caso utilizada la ciudad de París como decorado, ¿no? Sí. Es un auténtico lujo. Una Audrey Tautou en el papel de Amélie que está brutal, con esos ojos almendrados que solo con esa mirada te dice muchas cosas. Y sí que en su momento fue una película súper innovadora, ¿no? Sí, y además Audrey Tautou, pues a partir de esta película, ha trabajado mucho, pero... Uh-huh. Todos seguimos recordándola como Amélie, ¿eh? Esa cara tierna, dulce, inocente, ¿no? Un poco pillada también, sí. ¿No? Un poco extraña, en fin. Sí. Un personaje muy rico de matices. Bueno, y la música de Jan Tiersen. Un minimalista. Uh-huh. Un compositor que no hace solo música de cine. Uh-huh. Otra banda sonora muy conocida suya es Goodbye Lenin, efectivamente. Tuve la suerte de verla hace un par de semanas, que la echaron en la Sexta 3, y gran película también. Sí, en esta ocasión película alemana, y la banda sonora en la misma línea que Amélie, y, uh-huh, y muy buena también. Bueno, pues seguimos. Acabamos de aterrizar en París, y ya Roberto nos ha indicado una gira turística, ¿eh? Pues si vais a París ya sabéis dónde tenéis que ir, pero seguimos porque París es una ciudad enorme. Enorme. Otro sitio donde tienes que ir a visitar, Roberto. Y enorme es la Catedral de Notre Dame. ¿Eh? Efectivamente. La Catedral de Notre Dame, que está situada en la isla de Francia, se llama. O sea, dentro del Sena hay como hay un par o tres de islas, ¿vale? Que están dentro del río, uh-huh, se acceden por los puentes, uh-huh, y ahí es donde está la Catedral de Notre Dame, que por delante parece así muy sobria, con estas dos torres, uh-huh, y el rosetón en el medio, pero que por los alrededores es muy bonita. Además, uh-huh, hay una plaza delante de ella que te permite disfrutarla, ¿no? Porque hay muchas catedrales que se han quedado como arrinconadas, uh-huh, ¿no? en donde están, pero la Catedral de Notre Dame la puedes admirar por todas partes. Uh-huh. La verdad que es una maravilla. Esta catedral. Y vamos de la mano de Víctor Hugo. Uh-huh. Entramos sección Víctor Hugo, también este gran dramaturgo francés. ¿Y quién vivía en Notre Dame? Pues un jorobado, ¿no? Jorobado. Es curioso, ¿no? Porque como en una catedral pues se vivía un jorobado y un poco una persona que con ese tipo de características y mal figurado y tal, que teóricamente se supone que es un monstruo. Y bueno, como lo que vamos a escuchar ahora, gracias a la música de Alan Menken, pues transforma esa persona desfigurada y con esa característica pues en un ser capaz de amar, capaz de tener los mismos sentimientos que con una persona, ¿no? Y eso, en mucho, para mí, es gracias a la música de Menken, en la película del Jorobado de Notre Dame, de dibujos. Sí, está situada en el siglo XV y nos narra pues la historia de este pobre jorobado, ¿no? Quasimodo, uh-huh, que se enamora de una... De Esmeralda, una gitana. Una preciosa cíngara, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, todos los problemas que conlleva esto. Uh-huh. La película de animación la dirigió Gary Truesdale y Kirk Wise, y la música del gran Alan Menken. Efectivamente, un grande para esta película, y vemos que cuando la escuchéis veréis por qué esto que yo acabo de decir, es que es una música que te penetra, que te llena y que ayuda a ver cómo esta persona con esas características pues también tiene su corazoncito y sus sentimientos. Aparecen en esta película, por una parte, el homenaje a Víctor Hugo, ¿no? Porque, uh-huh, hay dos personajes, las gárgolas, que, uh-huh, se llaman Víctor y Hugo. Uh-huh. Y por otra parte, a las propias gárgolas, ¿no? Uh-huh. Que son famosas las que están encima de la Catedral de Notre Dame. Uh-huh. Uno puede buscar muchas imágenes de París y es famosa una de las gárgolas que están ahí encima, a un montón de metros de altura. Pues si te parece, nos adentramos un poquito en la Catedral de Notre Dame. Estamos ahí con sus gárgolas, con su torre, con Quasimodo, nos lo imaginamos un poquito y vamos a ver esta música que nos inspira. Thank you. estaba El Jorobado de Notre Dame. Muy tierno, ¿eh? Sí, Alan Menken es especialista en esto. Efectivamente. ¿Quién no recuerda a su banda sonora de Aladdin y demás, ¿no? Un coleccionista de Oscars. Sí, sí, señor. Pues sí, la verdad que sí. Un grande. Seguimos con Víctor Hugo. Para, de su mano para visitar París, ¿no? Y es unos años un tanto oscuros, ¿eh? Pasamos del siglo XV a la época donde se desarrolla Los Miserables. Efectivamente, hablamos de la revolución, no la revolución francesa típica de 1789, sino la industrial. Exacto, no la primera revolución, sino ya en épocas oscuras, ¿no? de imperialismo, las otras revoluciones truncadas, ¿no? que tuvieron lugar. Y bueno, un poco la miseria, ¿no? que se vivía por una parte de la sociedad mientras unos pocos vivían bien. Efectivamente, ¿no? Una París más truculenta, más oscura, más denostada. Y que bueno, y que la película, pues ya el libro de Víctor Hugo lo refleja muy bien. Pero bueno, en esta última película de Tom Hooper, ¿no? pues lo refleja perfectamente. Además, una película que tiene una característica, que es que es fiel al musical y que bueno, que los actores cantan en directo. O sea, él lo que tenía claro es que lo que quería era plasmar la interpretación en sí, aunque le importara un bledo, por así decirlo, que desafinaran un poquito, pero lo que quería era la realidad, ¿no? No quería que actuaran y luego grabar la música en estudio, ¿no? Él quería que grabarlo en el momento, ¿no? Y yo creo que con un acierto brutal, sobre todo por lo que vamos a escuchar ahora a continuación. Sí, Anne Hathaway, vamos a escucharla cantando I Dream a Dream, o sea, soñé un sueño. Y en Los Miserables pues podemos ver varias localizaciones de París, ¿no? Un poco desde los barrios humildes de Montmartre hasta la Plaza de la Concordia, ¿no? Que no es exactamente cómo está hoy en día, pasando por la Bastilla, en fin, también es una visita a un París más oscuro en esas épocas difíciles. Y lo que has dicho, vamos a escuchar I Dream a Dream, es Los Miserables, el material es de Víctor Hugo, pero Schoenberg, Claude-Michel Schoenberg, hizo un musical, y es en el que se basa la película. Yo creo que es uno de los musicales que más se ha representado en la historia, y más éxito está teniendo, y que bueno, que se llevó a la gran pantalla. Y bueno, yo simplemente solo quiero decir que ahí queda eso, ¿no? Vamos a escuchar a Anne Hathaway cantando este tema, ¿no? Tuve un sueño, o soñé un sueño, y bueno, que ahí se queda. There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time. Then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. Tigers come at night with their voices soft as thunder. as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. With endless wonder, he took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be maravilla. Una maravilla. Ahí tenemos a Anne Hathaway, que yo estoy por decirte que esto fue lo que le valió el Oscar. Mm. A la mejor actriz, no protagonista, sino de reparto. Y bueno, con una partitura brutal de Claude-Michel Schönberg, ¿no? Mm, sí, sí. Además, es toda la película casi, bueno, casi toda cantada. Mm-hmm. O sea, no es un musical de estos que parece una película normal y luego hay cuatro o cinco números musicales, sino que están todos son números musicales. Y lo que comentaba antes de escuchar el tema, el acierto de Tom Cooper de poner de que los actores en este caso cantaran en directo, ¿no? Uh-huh. Que no, porque es, la imagen es desgarradora, ¿no? Una Hathaway en su papel de una madre que, bueno, que tiene que coger algo para darle de comer a su hija, que la acusan de robo y la bueno, no vamos a contar nada, pero es desgarradora, es algo, bueno, la habéis sí. podido lo hemos podido sentir, ¿no? Como es un lloro, ¿no? Sí, que sí, lo hace fantástico Anne Hathaway. Es un lamento. Uh-huh. Y más o menos por la época de Los Miserables también se ambienta la película Vidocq, o sea, en los albores de la Segunda Revolución, uh-huh. Con esta París oscura, y es otra película oscura, pero en otro palo. Sí, efectivamente, teníamos a Vidocq un poco como justiciero, ¿no? Él fue una figura real. Un gran truán, sí, era un truán, un ladrón, un asesino que supongo que cansado de que no lo pillaran, pues dice, me voy al lado... Se pasó al otro lado. Al otro lado, sí, y decidió combatir el mal. Sí, fue Vidocq fue una figura histórica que era un truán, como tú dices, y luego pasó a ser... Bueno, tenemos una llamada. Hola. Sí, vamos a hacerle paso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Michita? Pues estoy fastidiado. ¿Y eso? No sé si de cosipa o lo que sea, uh-huh. Pero oye, me está aliviando mucho todo lo que estáis tocando. Sí, sí, ¿te gusta? Me encuentro aquí en el sillón tapaico que estoy. ¿Sí? Sí. Ajá. Bien, pues nada, que os iba a decir que una vez ya te dije a ti... Uh-huh. De poner a Chevalier. Uh-huh. Chevalier, a mí me gustaba mucho. Uh-huh. En las películas cantaba y bailaba, pero tenía un estilo muy muy muy bonito. Y después Moulin Rouge. Uh-huh. Pues también me gusta. Es que nosotros también estuvimos en París. ¿Estuviste cuando eras joven? No tan joven, ya casado. Ya eras no eras un infante, ya eras un... Nos costó, no sé si fueron 28 horas ir a París. Madre mía, ¿en autobús? En autobús. Pero valió la pena, ¿no? Íbamos 5 coches. Pero vamos, me gustó mucho, claro, París es muy París. Uh-huh. París es una cosa muy extraordinaria, pero paguemos muchas novatas. ¿Sí? Claro, no ves que no llevábamos a nadie que supiera hablar y eso. Fuimos desde la Plaza de la Concordia, uh-huh, hasta la Torre Eiffel, uh-huh, fuimos andando. A ver, hay un buen paseo, ¿eh? Veo que tu mujer... Es que como se ve la torre allí, sí, es coño, está allí la torre. Está cerca, vamos. Y venga a pasar otro. Y resulta que desde la Plaza de la Concordia allí salían autobuses. Pero como no sabes nada, así que no volvimos en autobús. Sí. Todo el coche. Pero vamos, que lo pasemos muy bien. Uh-huh. Y todo lo que estés escribiendo, pues sí, lo vimos, ¿no? Muy bien. Uh-huh. El paseo por el Sena, uh-huh, también. ¿A ti te pasó como a mí? ¿Con el coche? ¿Ahí en el Sena? Con el barco. ¿No? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Yo te lo voy a decir, tú lo vas a entender. La gente de Buñol, nuestros oyentes de fuera de Buñol igual no nos entiendes, pero tú sí me vas a entender. Pues que yo iba por París con mi instrumento. Ah. Sí, y se me cayó el Sena. Ah. Y yo me tiré, lo cogí y cuando salí Senau. Muy bien. Claro. Pues sí. Nada, te digo... Sí. Dos o tres cositas. Dime, claro. Esto, la película esta de París, ¿la has oído? ¿La tienes en...? ¿París? París. Es París, americana. El rubio, ese alto grandote, que se enamora de una mujer ya mayor, que es jardinero. Esa película, mm-hmm, es muy buena. Pero tomamos nota y aprendemos. Y después... Está de aquí a la eternidad, que creo que no lo habéis, sí, puesto nunca. A mí, nada más el solo de la corneta me encanta. Como estuve en la mili yo también, la banda de tambor. Es verdad, corneta. Que fuiste corneta. No, tambor. Tambor. Bueno. Pero es igual. Entonces le tenías celos a corneta. Y, esto, Carmen. Sí. La ópera Carmen. Uh-huh. Es que hay tantas versiones, porque yo vi una vez una versión que la música era de cornetas, uh-huh, cornetas de llave, uh-huh, y hay que ver lo que me gustó, es que hay muchas versiones. Bueno, y ya te diré algunas cositas más, porque sí, es que si no, no voy a hacer camino. No, con la que me ha sorprendido es con la de París. Sí. Vamos a ver si... Investigaremos. Hay dos de esas, es que la otra no me acuerdo cómo se llama, un negro, mm, que se casa con la hija de un señor que era ingeniero, uh-huh, y no tiene otra hija, y se la llevan a ella, su madre, como era negro, uh-huh, se la llevan fuera para que era la madre la que estaba en estado, y vuelve después la madre con la... El padre se muere y vuelve la madre con el chiquillo, y era de ella. Uh-huh. Esa también es muy buena, y es música muy buena también. O sea que es que... Hace mucho tiempo ya y no me acuerdo de muchas cosas. Pero vamos, ya te diré. Y luego tengo 5 o 6 nombres más, uh-huh, pero es que ahora no te los digo, si no nos vamos a matar. Vale, pues aquí nada. Me los escribe, bueno, me los dice, ¿vale? Mira, me está quitando un poquito los dolores la música. Pues ahora... Por lo menos, oye... Ahora sirve, que... Sí, dime. Sirve de terapia. Sí, pues ahora con lo que viene, aparta los sofás y tal, que vas a pegar un bailecito. ¿También? Esta te la voy a dedicar a ti. Hombre, ala, bien. Ya sé que a ti te gustan las congas y todas esas cositas, sí, ¿eh? Sí. La siguiente sí, es una conga cantada en francés, pero y bueno. La salsa y la salsa y el pues ala, chachá y todo eso me gusta. Ala, no es que le he bailado, bueno. Pues coge a tu mujer que la escucho que te acerca. Uy, está peor que yo. ¿Sí? Madre mía. Bueno. Venga, un abrazo. Venga, adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Venga. Pues estábamos con Vidoc, sí, este presidiario convertido a policía, y bueno, que la película de Pitoff del 2001 con música de Bruno Coulet, uno de los compositores de los grandes franceses que trabaja un montón y que tiene... Los chicos de coro, por ejemplo. Por ejemplo, que tiene grandes bandas sonoras, puso la música a esta película que nos enseña un París oscuro y entre las localizaciones, aparte de los bajos fondos de París, también podemos ver una persecución por los invalids, que es tiene palacio y basílica, que es donde están los restos de nada más y nada menos que... No lo digas. ¿Napoleón? Hombre, el de la mano en el pecho, el caballero de la mano en el pecho. Vísteme despacio que tengo prisa. Sí. Y nada, así que visitamos también los Invalides, que es otro de los sitios muy visitados de París. Estaba Vidocq, uh-huh. Está el primer combate, partitura de Bruno Coulet, uno de los compositores franceses más importantes del momento. Uh-huh, efectivamente. Bueno, seguimos este programa dedicado a París. Hemos visitado entornos entrañables de París, pero seguimos ahí. Sí, y ya nos pasamos a la actualidad, aunque es una película que, uh-huh, que alterna actualidad con años 20. Efectivamente, años es, 20, 30. Es una gran película con un guión brutal, de hecho ganó el Oscar a Mejor Guión, de Woody Allen. Sí. Ahí lo dice todo, ¿no? Es Midnight in Paris, con además un póster precioso, uh-huh, que es la noche estrellada de Van Gogh, que, uh-huh, pasó un montón de tiempo de su vida en Francia, no en París, pero sí en Francia, y es la noche estrellada con los personajes, con Owen Wilson, ¿sí?, el protagonista. Efectivamente. Ese soñador, ¿no?, que no se sabe si vive un sueño, una realidad o qué es lo que vive. Efectivamente, porque llegadas las 12 de la noche, pues todo cambia en su vida, ¿no? Correcto. Comienza, sí, a soñar y a conocer gente que, sí, que a ti y a mí y a la mayoría nos gustaría haber conocido. Con su pareja, son dos americanos que están en París haciendo turismo. De ahí que veamos en esta película, podemos ver todas las localizaciones. La Torre Eiffel, que no existía en las películas que hemos puesto hasta ahora, quitado, uh-huh, a Amélie, uh-huh, pues se construyó a finales del siglo XIX, entonces no existía, uh-huh, la Torre Eiffel. Aquí ya está un París con la Torre Eiffel, su monumento más reconocible, pero también podemos ver Versalles y en las noches golfas vemos Montmartre en todo su esplendor, ¿eh? Con esos artistas españoles y americanos por ahí. Todo lo que había ahí, Picasso, Hemingway, Dalí, Picasso, Dalí, todos ahí, sí. Toda la peña. Efectivamente. Y es una gran película, la verdad. Sí, nos muestra un poquito más la parte más bohemia, ¿no? Más crapulada un poquito de las noches de París, sobre todo, ¿no? Sí, en los años 20 y 30, en Estados Unidos hay que recordar que estaba la ley seca, España el panorama era crudo. Y entonces los artistas, tanto americanos como españoles, como del resto del mundo, París era la ciudad de la luz, ¿no? Uh-huh. Era la ciudad de la libertad y el libertinaje. Uh-huh. Y entonces ahí en las noches locas de Montmartre, pues se lo pasaban pipa. Y se han escrito y se han hecho muchas historias ahí, sí, ¿no? En esas noches, sí. ¿No? Moulin Rouge, por ejemplo, pues transcurría por ahí también. Pero bueno, hemos elegido Midnight in Paris y hemos elegido un tema que le vamos a dedicar, como has dicho, al tío Michetta. Efectivamente, ya Michetta hay un momento de los sofás apartados y tal, un poquito de no verte. Tampoco es muy movido, pero sí que es una conga. Es una conga. Una conga. Pues oye, vamos todos de conga. La conga Blicotti. Interpretada por Josephine Baker. Ahí es nada. Vamos con nuestra sección de noticias. Efectivamente, Alberto, ¿qué tenemos que contar? Pues tenemos que contar el ganador de los BAFTA, que este premio que se dio el domingo de la semana pasada y que, bueno, pues con los Globos de Oro pues va contando un poco para los favoritos a los Oscars. Efectivamente. Y no ganó el mismo que en los Globos. No, ganó el que yo creo que va a ganar los Oscars, ¿no? Steve Price por Gravity. Sí, Steven Price por Gravity. Así que vamos a poner esta banda sonora de fondo mientras hablamos. ¿No? Mientras hablamos. Sí, efectivamente es una banda sonora muy ambiental, ¿no? Sí. Bueno, pero una película que creo que no puede ser de otra manera. Una película que transcurre prácticamente en el espacio. Triunfó también como mejor director Alfonso Cuarón, que es el director de Gravity, aunque la película fue a parar a 12 años de esclavitud de Steve McQueen. Película alto presupuesto inglés, director inglés, Bueno, los ingleses ya sabes que los BAFTA también tiran para lo suyo. Yo he visto ambas dos películas y me parecen dos grandes películas, ¿eh? Muy distintas. Muy distintas. Una yo creo que dicen que es la versión definitiva sobre el esclavismo. ¿Por qué? Porque la ha dirigido un negro. Vale, puede ser. La verdad que la película es cruda, es real y muy intensa y me encanta. Y la de Gravity, pues también tengo que decir que me impresionó. Me impresionó cómo con dos, tres actores, a lo sumo, pues puede mantener cerca de dos horas de intensidad. Y eso dice mucho pues de la película en sí, del guión de Sandra Bullock, para que a mí está bastante bien. George Clooney, el tiempo que está en pantalla también aporta bastante. Y muy bien dirigida y una gran fotografía de Cuarón, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues sí, sí. Y la banda sonora de Cuarón, de Steven Price, de Gravity, pues se hizo con la victoria, uh-huh, superando a Thomas Newman, John Williams y demás favoritos. Ya veremos en los Oscars, uh-huh, porque en los Oscars son un poco distintos los nominados, eran casi los mismos, pero uh-huh, tenemos ahí a John Williams con La ladrona de libros, uh-huh, Steven Price por Gravity, que también estaba. Her, esa con Arcade Fire y Owen Pallet, uh-huh, que es nueva para los Oscar y que y que bueno, esta es la que dices, la que nadie se espera que va a ganar, pues puede, y igual aparece, igual gana, como otros años ha pasado. Sí, sí, sí. Está Filomena, de Alexander Desplat, uh-huh, la gramadosa, que también estaba, película que se está estrenando, creo, uh-huh, estas semanas, uh-huh, y Al encuentro de Mr. Banks, Thomas Newman nuevamente, que también está. Pues mira, te lo voy a decir. Mi porra ya particular, ¿no? Hablando también un poquito ya, introduciendo el tema de los Oscars. Mi querido Alexander Desplat se va a comer otra vez... Los mocos. Lo mismo que Thomas Newman, que también tiene como cerca de 10 nominaciones. Ambos están como uno como 6 y el otro como 10. Son los eternos nominados. Ambos lo ansían. Ambos se lo merecen. Pero bueno, que un año más. Yo creo que es muy barato poner a Alexander Desplat y Thomas Newman como... Toma, ala, hay nominados, dan cartel a la cosa y luego se lo damos a otro, ¿no? Quizás por arrastre, ¿no? Por supuesto, sí. Poner a John Williams ahí ya es calidad. Pero John Williams tampoco creo que lo necesite mucho. No. Aunque hablamos de una gran banda sonora, ¿no? Esta de la ladrona de libros, ¿eh? Muy buena. Sí, igual sale otro Oscar para John Williams, que hace tiempo que no lo gana. Uh-huh. Pero bueno, Gravity parece la gran favorita, pero nunca se sabe. Uh-huh. Bueno, hablando de los Oscars, recordar que tenemos una porra. Efectivamente, de los Oscars. Nosotros hemos venido aquí a hablar de nuestro libro. Exacto, tenemos la porra del bueno, el feo y el malo, a la cual podéis tener acceso desde el Facebook, facebook.com/bfmbsos. Ahí tenéis un acceso a la porra de los Oscars del bueno, el feo y el malo, que no solo hay que acertar la de banda sonora, sino un montón más de categorías, y de todas estas categorías pues saldrá un ganador, Obviamente, pero en caso de empate la banda sonora pinta. Correcto. Mucho, en caso de empate la banda sonora vale doble, como los goles fuera de casa en el fútbol. Efectivamente. Ahí tenéis una porra con unas cuantas categorías, ¿no? Creo que tenemos como unas 10 o 15 categorías, sí. Prácticamente están todas. Sí, por ahí. Pero en caso de empate ganará quien acierte la mejor banda sonora, sí. Que es la que más nos importa a nosotros. Se la ha currado nuestra compañera, ¿no? Sí, Norma ha preparado esta porra. Siempre está ahí, con, ¿no?, todo el cariño. Y eso, acceder por facebook.com/bfmbsos, y ahí tenéis referencias a la porra y participad, que estamos deseosos de que participéis, contra más gente mejor. Efectivamente, yo el año pasado quedé de los primeros, pero este año no sé, yo ya lo he hecho, me he aventurado, me he arriesgado un poquito, tampoco tanto. Pero bueno, yo estoy esperando a ver si consigo ver alguna película, pero poco me queda, porque hay que recordar que la semana que viene se entregarán los Oscars, el domingo, día 2, uh-huh, y nosotros el sábado, día 8, tendremos un especial de los Oscars con Arnie, invitado. Si todo va bien, ya hemos hablado con él, está encantado. Para la gente que conozcáis a Arnie, que seáis fans suyos, nosotros tuvimos una experiencia muy buena con él, hemos hablado de la posibilidad de hacer colaboraciones, y esta será una de ellas. Tendremos una alfombra roja, Roberto. Correcto, alfombra roja el sábado 8 de marzo, en el bueno, el feo y el mal. Efectivamente, o sea que si no veis los Oscar por Canal Plus porque no lo tenéis, o donde tenéis la radio, nosotros aquí os daremos nuestra versión. Pues sí. Pues nada, hasta aquí estas noticias, El ganador de los BAFTA, Steven Price, por Gravity. Y esa porra de los Oscars del bueno, el feo y el malo, a través de Facebook, votad. Perfecto, pues... Y volvemos a París. Volvemos a coger el avión, o estamos allí, hemos cogido un metro, como no vamos andando como el tío Micheta, o vamos metro o en autobús, y nos vamos a a otro lado. Seguimos en los años 30. Sí, efectivamente. Seguimos en los años 30 de la mano de un gran director, Martin Scorsese, que hizo una incursión un tanto llamativa, ¿no?, para su estilo. Sí, es una película que desconcierta un poquito, porque si bien al principio parece que nos va a contar la historia de Hugo, un chiquillo abandonado y que tal, que está viviendo por unas estaciones y tal, luego realmente lo que resulta en la película es que pega un cambiazo total y es una apología al cine, a los orígenes del cine, ¿no? Sí, a los hermanos Lumière, a Georges Méliès, Viaje a la Luna, esto, ¿no? Y dices, bueno, pues la verdad que es una película muy, muy, muy, muy bonita. Sí, es que encima París, mira si tiene cosas, pero es que además también es que se inventó el cine allí. Uh-huh. Con lo cual nos congratula poner esta película como representación de ese los albores del cine, con esta gente, con los hermanos Lumière, Georges Méliès, uh-huh. En fin, todo tuvo el origen ahí. Y en este caso Martin Scorsese, como gran sabio y melómano reconocido, pues cuenta con uno de esos grandes y oscarizados como es Howard Shore, ¿no? Uh-huh. Con una partitura muy interesante. Ese año fue nominado a todo, aunque uh-huh. Creo que no ganó casi nada. Sí, sí. Pero bueno, la banda sonora es muy buena. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un tema, ¿no? ¿Cómo se llama, Roberto? El ladrón. El ladrón. El ladrón de la banda sonora de Hugo. Thank you. estaba el tema del ladrón de la película Hugo, o La invención de Hugo, ¿no? Como se llamó por aquí. Película de Martin Scorsese. Y la que hemos podido escuchar también un instrumento así, característico de París, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál no será? Sé, a ver si la audiencia tiene está un poco avispada y tal. Porque yo cuando me viene a la cabeza París, enseguida me viene un tipo de instrumento, ¿no? Una característica que, bueno, no sé si es compartida con la audiencia. Sí, sí. ¿A ti también? A mí también. Vamos a hacer un llamamiento al 96 50 45 08, y seguimos con una de las películas más ligadas a París, que tiene su nombre en el título. Y más ligadas, ¿no? El último tango en París. Efectivamente, gran película de 1972, con un Marlon Brando brillante que ganó el Oscar, el cual no fue a recoger. Y que, bueno, que es una película picantilla para la época, ¿no? Me recuerdo. Sí, es una película con fuerte contenido erótico, ¿no? Y, bueno, París siempre ha sido bueno, y Francia, un país de más libertades, ¿no? Que el resto. Y, bueno, París también representa esto de esta fuerte carga sexual, ¿no? De la película, en la que un Marlon Brando ya maduro entabla relaciones tórridas con una joven aspirante actriz, interpretada por Maria Schneider, que parece ser que lo pasó un poco mal en el rodaje de la película. También está la gran fotografía de Vittorio Storaro, que acompaña a Bertolucci en todas sus películas y que nos retrata, pues, un París más actual. Ya vamos avanzando en el tiempo, París más actual, pero esta situación también decadente de Marlon Brando. Y la música encargada a un argentino, nada más y nada menos, al Gato Barbieri. Efectivamente. Es que era el último tango. Y el último tango, ya tengo dudas yo, ¿no? Porque realmente, ¿aparece esto que estamos hablando antes o es otro instrumento típico argentino? Pues también es argentino. Pues también es argentino. Pero bueno, ¿no? con diferente tipo, pero aquí se une una cosa con la otra, ¿eh? Y es el último tango en París. Pues tenía que estar el dicho instrumento, ¿no? Tenía que estar. Vamos a escuchar este tema principal del último tango en París, que además es una banda sonora bastante conocida, ¿eh? La banda sonora también pasó a la historia. Y debutamos con ella. Thank you. El último tango en París, La banda sonora, Sí, sí. Seguimos. París también es la ciudad de la gastronomía. Efectivamente. Dicen, hoy en día posiblemente sea España, ¿no? La que marca un poquito el tema de la gastronomía, ¿no? Pero durante mucho tiempo la cocina francesa pues era... Históricamente ha sido, y además el cambio por la que España ha sido la estrella, que es Ferran Adrià, pues estudió en Francia, Sí, efectivamente. Y tiene mucha influencia de la gran cocina, de la alta cocina francesa. Y pero también cualquiera puede cocinar, ¿no? Efectivamente, además es este tema que vamos a escuchar, es una maravilla, y estamos en el momento justo que acaban de dar las dos. Ya nuestros papás o nuestras mamás están haciendo la comida o ya lo habrán hecho, y bueno, y es un momento perfecto para escucharlo. Sí. Porque cualquiera puede cocinar, Roberto. Cualquiera puede cocinar, incluso una rata, Efectivamente. Estamos hablando de Ratatouille, esta película animación de 2007, grande, con banda sonora de Michael Giacchino. Yo de Pixar de los últimos años me quedo con Up y con Ratatouille, las dos que más me gustan. ¿En cuanto a películas y a bandas sonoras? ¿O sí, todo en conjunto. Todo en general. ¿Te gusta ese binomio Pixar y Giacchino, Y Giacchino, sí, me encanta. Sí. Pues bueno, una película que yo recomiendo a todo el mundo, a niños, no tan niños, abuelos, porque entraña un mensaje brutal esta película, ¿no? Sí. Es decir, cualquiera puede, con un sueño que tiene, si lo persigue, lo puede hacer realidad, aunque sea una rata. Aquí en Ratatouille también podemos ver ese gran restaurante que tienen justo al lado de la Plaza de la Concordia. Se pueden ver los decorados y tú estás allí y es eso. Los paseos, el río Sena y los barcos que van por el río Sena con una persecución. Y como al final de la película también podemos ver Montmartre. El barrio más bohemio. No contamos nada más, pero también hace una visitilla por París. Pues nada, con ese tema cualquiera puede cocinar. Vamos a ver, a escuchar al maestro Michael Giacchino en esta partitura muy buena. Y bueno, dejen todo lo que estén haciendo porque creo que merece la pena. una perla musical, ¿eh? No, no hace falta hacer mucho ruido para tener muchas nueces. Para transmitir, efectivamente. Bueno, seguimos, que el tiempo se nos va de las manos, ¿eh? Un París actual. Hay muchos Paríses, ¿no? Está el París bonito y lujoso, que encarna uno de los personajes de esta película. Y está el París marginal, ¿no? De los extrabarrios, que encarna el otro personaje de esta película. Efectivamente, yo tengo que decir que es una de las películas que más me ha gustado en los últimos años. Creo que es la segunda película más taquillera y con más éxito del cine francés. Merecidísimo, estamos hablando de la película Intocable. Sí, basada en diálogos e interpretaciones, ¿eh? Director Olivier Nakache y Eric Toledano, y banda sonora de Ludovic Einaudi. Y bueno, peliculón. Efectivamente, nos cuenta dos historias, como tú has contado bien, de una persona con adinerada, con todo el dinero del mundo, y lamentablemente con una tetraplegia, ¿no? Paraplegia, que bueno, que está postado en una silla de ruedas, y que bueno, que la vida un poco ya le da un poco lo mismo. Y se encuentra con esta persona que viene de los suburbios, que no tiene absolutamente nada, pero con unas ganas de vivir brutal, ¿no? Y hacen una conexión fantástica, y eso es la fuerza de la película, ¿no? Sí, totalmente. Esos diálogos, ese escuchar la ópera, ¿no? Y lo que decía yo, que podemos ver muy bien el contraste entre el París de la gente rica y el París de los inmigrantes. Hay miseria como en todas partes, es una ciudad del mundo, ¿no? No escapa a esas cosas. París, además, hace poco hicieron una limpieza de rumanos importantísima, ¿eh? O sea, no solo está pasando en todos lados. Cuando hablamos de limpieza, es duro lo que estamos diciendo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, todo el mundo también viajaba buscando un futuro mejor, y a veces te encuentras con que ese futuro es complicado. Pues sí, vamos a escuchar el corte Volar de esta banda sonora de Intocable, una de esas grandes películas de estos últimos años. Thank you. Bueno, bonito tema, ¿eh? De, sí. El de volar, de sí. Intocable. Un minimalismo, no sé si un tanto francés y tal, pero muy, muy, muy en boga ahora en el cine francés y que tanto y tanto nos gusta, ¿verdad? Pues sí, vamos a cerrar, a ir cerrando el programa, ¿eh? Sí. Con otra de las ofertas tremendas que podemos encontrar en París. Sí, pero un segundo, pero antes de eso, de empaparnos de cultura, sí. Pues nada, hemos lanzado la pregunta esta del instrumento a, bueno, vamos a decir un poquito, ¿no? Porque como le hemos comentado, a nadie le asimila la idea de París a un acordeón, ¿no? Hemos escuchado unos cuantos, ¿eh? Durante unos cuantos durante todos los temas. Efectivamente, sobre todo en lo que era Hugo, el último tango en París y ya un poquito más taimado, ¿no? En Ratatouille, pero tres temas seguidos con acordeón, ¿no? Como instrumento principal o por lo menos envolvente. A veces, y incluso en Amélie como instrumento principal, como sí. Prácticamente es todo acordeón y el resto más como incrustado dentro de lo que es la orquestación. Pero bueno, sí, yo creo que sí, que cuando hablan de París nos es, vienen seguidas los acordeones. O tópico, ¿no? El sí. Tipo vestido a rayas, ¿no? Con jersey a rayas, el gorro y tocando el acordeón. Que luego a lo mejor tú has estado allí y no hay tantos haciendo eso. No hay tantos, pero a verlos hay los. Sí. Pasa lo mismo que en España. Película ambientada en España, pues nada, pongo dos gitanos tocando la guitarra y ya estamos en España. Bueno, tópicos típicos, ¿no? En cualquier caso, bonito toque el que le daban a las bandas sonoras que hemos escuchado, ¿no? Este acordeón. Efectivamente, con muy buen gusto y bueno, y se trata para eso, para ambientar, ¿no? Para meternos en este programa de hoy que era París. París, sí. Y si una cosa tiene París, es uno de los catálogos más impresionantes de obras de arte. Uh-huh. Estamos hablando la película que vamos a escuchar nos introduce en el Louvre. Uh-huh. Que es el no sé, será uno de los dos o tres museos más famosos del mundo, sino el que más. Está la Gioconda. Efectivamente, de hecho hablamos de la película El Código Da Vinci. Sí. Empieza ahí en la sala de las grandes obras y entre ellas aparece la Gioconda. Empieza la película ahí y acaba también allí, ¿no? Sí. Arte clásico en el Louvre, que aparte de lo que hay dentro, por fuera ya de por sí los museos son una obra de arte arquitectónica, ¿no? Uh-huh. Pero es que también tenemos el Museo d'Orsay, que era una antigua estación de ferrocarril, uh-huh. Que es una pasada, y dentro tiene nada más y nada menos que a los autores impresionistas, uh-huh. Renoir, Monet, Van Gogh, y también el siglo XX, todo Art Deco, que es una pasada, el Museo d'Orsay, y también tiene el Georges Pompidou, que es la referencia en cuanto a arte moderno, o sea uh-huh. Que ir a París es poder ver de las mejores obras de arte de toda la historia. Uh-huh. Efectivamente, centrándonos un poquito en el Louvre, la entrada de esa pirámide de cristal, ¿no? que tiene tan característica. Sí, que insertaron ya en el siglo XX, claro. Sí, la insertaron. Antes, el Louvre ya lleva siglos ahí, pero bueno, esto fue una obra controvertida, no, una pirámide de cristal. Y tan controvertida porque la película queda muy, muy claro, ¿no? Sí, sí. Cuando llega ahí el doctor Langdon allí al Louvre, no, le dice, oh, qué pirámide más bonita, ¿no? Y ya no, que el francés se le ve y le dice, sí, dice, una cicatriz en la belleza de Francia, ¿no? Sabe que es controvertida la obra, para uno le pareció una maravilla, oh, qué pirámide de cristal más bonita, y dice, sí, esto es una cicatriz, esto no vale para nada. Sí, bueno, el Louvre es una pasada, y además uh-huh. Está al lado de las Tullerías, ¿no? Uh-huh. Que es ese gran jardín, ¿no? Que se extiende desde el Louvre hasta la Plaza de la Concordia, uh-huh. Y es una delicia pues poder pasear por allí y uh-huh. Después meterte a ver las grandes obras de arte que hay dentro. Bueno, pues nos adentramos en el Louvre, nos ponemos a ver la Gioconda y los demás cuadros que hay ahí, todos de gran valía, y escuchamos la música de Hans Zimmer, ¿no? Para esta banda sonora del Código Da Vinci. Ahí estaban los Caballeros de Sangreal de la banda sonora del Código Da Vinci, ¿eh? Y ese Museo del Louvre. Efectivamente, música de Hans Zimmer, una de las grandes partituras de este tiempo, sobre todo por la, lo que a instrumentación se refiere. Hablamos de que prácticamente son 4 minutos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pero como Hans Zimmer lo va cargando, le va metiendo diferentes instrumentos, le va metiendo diferentes instrumentaciones y al final pues son 4 minutos de lo mismo, pero que no aburren, al revés. Es brutal. Se disfruta, se disfruta. Como espero hayáis disfrutado de este paseo por París, sí, amplio que hemos dado, siempre se quedan cosas en el tintero, pero es que cuando visitas París te pasa eso. Sí. ¿Eh? Ves muchas cosas, pero siempre te quedan muchas cosas por ver. Y nosotros lo hemos visto en una hora. Sí, sí. Ahora hay un poquito, nos hemos pasado un poco, ¿eh? Pero bueno. Un poquito. Y es lo que siempre pasa, ¿eh? Cuando vas allí, que ves muchas cosas, pero te faltan por ver. Pero bueno, oye, siempre está allí para volver. ¿Sabes lo que me hubiera gustado? Haber estado en París, bueno, haber sido un poquito más mayor, relativamente, vale. Me hubiera gustado estar en París en un concierto de Edith Piaf. Pues lo vamos a arreglar en un momento, porque nos vamos a despedir con la gran Edith Piaf, ¿eh? Esta musa de la canción francesa, con una de sus canciones más conocidas, ¿eh? Aparte de La vida rosa, el Je ne regrette rien, ¿no? O No me arrepiento de nada. Sí, efectivamente. Gran canción. Yo no entiendo cómo una mujer tan débil y tan frágil, con esa salud tan débil, podía transmitir esa fuerza con su voz, ¿no? Esta canción, compuesta por Charles Dumont y letra de Michel Bocquer, pero que hizo famosa Edith Piaf, y que sale en un montón de bandas sonoras, pero hemos elegido entre todas ellas la película Soñadores, de nuevamente Bernardo Bertolucci, director italiano pero muy ligado a París, del año 2003, y que nos retrata pues la vida de tres jóvenes, Eva Green entre ellos, preciosa, que viven en la época de mayo del 68, esa revuelta estudiantil que hubo en París, muy, o sea, importante en la historia. Papá, cuéntame otra vez. Esa. y bueno, que retrata un momento histórico muy importante, pero a la vez una película muy intimista. Y no tiene banda sonora, no tiene score, pero está plagada de buenas canciones, y destaca sobre todo este Je ne regrette rien de Edith Piaf. Y nada, hasta aquí habremos llegado con este programa París. Raúl Martínez, un placer ahí tenerte ahí al otro lado del cristal, a los controles. El placer es mío por escucharos a vosotros, ¿sí? Por cierto. Hombre. Muchas gracias. Juan Luis Payás, como siempre, también un placer aquí. Pues nada, ha sido un placer estar aquí una horita y poco, sabiendo que la audiencia está ahí. Y bueno, y decirles que el sábado que viene aquí estamos y que se les quiere mucho, mucho. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene, Edith Piaf, ya puedes entrar. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien.